Pichón Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Lo hacemos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: España planea reconocer el Estado palestino este trimestre. Una más, la dirección del Partido Popular avala la ofensiva contra las leyes de memoria. Seguimos repasando la prensa a esta hora. El diario El Mundo, por su parte, titula: Ábalos me dijo, céntrate en ayudar e hice bien mi trabajo. Es una entrevista exclusiva a Koldo García, el hombre que ha estado en el centro de la polémica y que compromete al exministro de Trabajo del gobierno Pedro Sánchez. Dejamos la prensa española y nos vamos directamente a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos. Del otro lado del Atlántico, el Clarín de Argentina titula hoy: el gobierno negocia con la oposición la reforma laboral. Pasamos inmediatamente a Chile, donde el diario El Mercurio destaca que la economía repunta con un crecimiento del 4,5% en medio de un dispar desempeño de sectores. Por su parte, el Tiempo de Colombia trae en primera página que van más de 1.400 muertos por accidentes de tráfico este año. Se pregunta también qué está fallando. Seguimos repasando la prensa colombiana. Remesón ministerial en Perú. Boluarte cambia a 6 funcionarios en plena crisis por el caso Rolex. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vuelve la atención. ¿Podría organizar el gobierno Petro su propia federación de cafeteros? Pasamos ahora también a la prensa de Ecuador. Aquí están los titulares del diario El Expreso. Interior pidió a los municipios activar los consejos de seguridad cantonales. Estamos repasando la prensa latinoamericana. Vamos ahora también con la prensa de Venezuela. Atención lo que trae hoy el diario El Nacional en su edición digital. Fiscalía acusó formalmente a Rocío San Miguel y Alejandro González. Estamos hablando de una reconocida defensora de derechos humanos. Vamos ahora también con la prensa de la República Dominicana. El titular más importante que hoy trae el diario Libre: bandas armadas fracasan en su intento de asaltar el Palacio Nacional de Haití. Pero hay más. El gobierno dominicano está abierto al diálogo si Haití desiste del canal sobre el masacre. Son los titulares de los principales periódicos. Carlos Angulo a continuación nos comparte las tendencias en las redes sociales. A ver de qué se habla en estos momentos. Parte de lo más comentado a esta hora entre las tendencias en redes sociales tenemos el nombre de Willy Rex, quien anunció que será padre por segunda ocasión a través de sus redes sociales, mientras que entre otros los números más importantes tenemos el de Daredevil Born Again, pues se anunció que para finales de esta misma semana se estrenará lo que sería el primer adelanto oficial de la nueva serie de Marvel que traerá de regreso al superhéroe Daredevil. Entre otros los números más importantes nos encontramos con el de Griezmann, al igual que el de Carolina Perpetuo, mientras que entre otras de las tendencias del día, seguimos creciendo formando parte de lo más comentado, el hashtag de Pascuas, el hashtag April Fools. Recordemos que el día de ayer en el mundo anglosajón se celebró lo que es conocido por ser el Día de los Inocentes, de igual forma que, entre otro de los nombres, tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de Íñigo y el de Savic siguen formando parte de lo más comentado en los deportes a esta hora entre las tendencias más importantes de las redes sociales. Lo de Íñigo no tiene desperdicio. Tiene distintos puntos de vista, pero desde luego es lamentable que se encare con o encare a un niño de solo 8 años, independientemente de que no le guste cómo lo llame o lo que haga, pero encarar a un niño de solo 8 años es de verdad repugnante. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras de María Corina Machado en Venezuela en el día de ayer. Y es que la líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este domingo que el cronograma electoral de los comicios presidenciales del 28 de julio establece la sustitución de candidatos hasta 10 días antes del proceso, por lo que pidió confianza a sus seguidores. No es verdad que ellos, los chavistas, puedan hacer lo que les dé la gana e imponernos sus términos, cambiando las reglas, violando la Constitución. Y es que las leyes son muy claras. Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir al candidato y la pelea es peleando. Y es que ahora es cuando hay tiempo, fue lo que indicó en un video publicado en X. Y es que Machado pidió a sus seguidores mantener la confianza de que nadie la va a desviar de la ruta para llegar a unas elecciones limpias y libres, donde ella sea la candidata presidencial o que en su caso estaría Corina Lloris. Y es que recordemos que la exdiputada inhabilitada para ejercer cargos de elección popular cedió la candidatura a la historiadora Lloris, quien tampoco pudo ser inscrita por la principal coalición antichavista Plataforma Unitaria Democrática. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿permitirá Maduro que por fin pueda la oposición tener una candidata fuerte, como es el caso de María Corina Machado o Corina Lloris, para poder hacerle frente y a falta de 10 días de esas elecciones? Y también nos preguntamos, ¿el régimen de Nicolás Maduro, ya temiendo que esa plataforma pueda superarle en votos en las elecciones, tendrá montado todo un andamiaje para que esto, la oposición, no lo logre? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. El Café Mañanero. Para continuar con la actualidad, bueno, la música es parte importante también del contenido de este espacio y recurrimos a la inmensa discoteca que disponemos aquí. Estamos escuchando Para Vivir a Ritmo de Salsa, Pablo Milanés, recordando al maestro, 80 aniversario. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que en mi fracaso yo me refugiaré en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Te esperaba

Vamos con un segmento muy importante en el café. Sí, el segmento de todos los martes. La asesoría jurídica en el café mañanero. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia y también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Abogada, hoy queremos darle una luz a todas aquellas personas que están pensando en adquirir el permiso de residencia por primera vez. Usted me decía extra micrófono que se pueden adquirir de diversas maneras. Qué bueno que haya muchas opciones. ¿Cuáles serían las principales? Pues bien, Jorge, nos tenemos que plantear si estamos aquí como turistas en los primeros 60 a 90 días o si ya nos planteamos si tenemos 2 años o 3 años viviendo en territorio español. Muchísimas personas están llegando ahora con vacaciones o plantean quedarse y están justamente en esos primeros 90 días o 60 días. Pues bien, en este caso, por ejemplo, en los primeros 60 días, nos podríamos plantear una estancia por estudios. También si son los primeros 90 días, si por ejemplo yo soy un profesional altamente cualificado, nos podríamos plantear esta vía. También nómada digital, que tiene muchísimas ventajas para vivir en España. O incluso, si estoy desde nuestro país de origen, plantearnos si por ejemplo soy una persona de negocios o que ya estoy jubilada, una visa no lucrativa. Ya en el futuro, si estamos aquí dentro de 2 años o 3, nos tendríamos que plantear si tenemos la posibilidad de un arraigo para la formación, por ejemplo, con 2 años, un arraigo laboral siempre y cuando tengamos los requisitos, o por término general, lo más utilizado, el arraigo social. Aquí en el Café Mañanero hemos visto la evolución de la ley de extranjería. Sí. Y vemos que hoy tenemos un abanico de opciones, lo cual es positivo, porque si la persona no puede ajustarse a los requisitos de una manera, pues perfectamente puede alcanzar de la otra. Qué bueno que las cosas vayan cambiando para bien. Abogada, ¿cuál recomienda usted en particular para aquellos casos de las personas que llegan, están en situación irregular, que tienen que esperar ese tiempo de los 3 años que contempla la ley para que soliciten su permiso de residencia y que sobre todo lo hacen gracias a una oferta de trabajo que le pueda entregar el empleador? Pues bien, en este caso lo más utilizado es el arraigo social, Jorge. Ahora bien, es verdad que lastimosamente este arraigo social debemos tener una oferta de trabajo, pero también este arraigo social, por ejemplo, si yo tengo un cónyuge y el cónyuge yo llevo ya 2-3 años, igual que mi cónyuge, una de las partes ya tiene una tarjeta de residencia y ya tiene un contrato, a otra parte se le podría dar, por ejemplo, un arraigo social sin contrato, aportando los medios económicos del cónyuge que ya tiene una residencia en España. Esta es la vía más rápida, claro, está descartando ya de un lado el arraigo comunitario y el arraigo familiar, que no tiene nada que ver con este régimen de arraigo social. Los requisitos, abogada. En este caso, para el arraigo social, primero que todo, no tener antecedentes penales ni en el país de origen ni en España. También nos van a pedir el pasaporte completo y en vigor, muy importante, porque últimamente muchísimas personas llegan al despacho y se les ha vencido el pasaporte o está a punto de caducarse, que lo revisen y empiezan a pedir cita para renovarlo. Un contrato de trabajo, por términos generales, Jorge, tiene que ser a 40 horas o 30 horas ganando el salario mínimo interprofesional o lo que nos establezca el convenio. Y puede ser de 20 horas siempre y cuando tengamos un menor de edad a cargo y en territorio español. Eso debemos de demostrarlo. Y también muy importante, de cara a los empleadores, a nuestros jefes, si nos contraten, no pueden tener deudas y tenemos que determinar si tienen solvencia económica. Es verdad que este punto últimamente no lo están pidiendo, pero extranjería tiene arbitrariamente la posibilidad de pedirnos y requerirnos que nuestros empleadores aporten que no tienen deudas en la agencia tributaria o seguridad social. Por eso es muy importante que lo miremos. Y también nos van a pedir documentación que justifique no solamente el padrón, que hemos estado en España residiendo los últimos 3 años en territorio español. Para esto nos van a pedir documentación médica, por ejemplo, cursos oficiales, por favor hagan cursos presenciales. Desde aquí hago un llamamiento de que no compren los cursos, y si no pueden hacerlos, pues entonces tienen 3 años para ir haciendo poco a poco este arraigo en España, apuntándose a cursos que realmente les sirvan, cursos que sean presenciales pero que realmente los hagan. No me compren por favor los cartones, que es lo que se estaba haciendo últimamente. Y, por ejemplo, envíos de dinero, inscríbanse y sáquense el bono del LMT, del metro, por ejemplo, vayan también a las bibliotecas públicas, todo eso les puede servir. Abogada, últimamente ha surgido una preocupación entre muchas personas inmigrantes, y es que con motivo del debate del traslado de competencias del gobierno central a la Generalidad de Cataluña, también se ha estado ventilando de que van a cambiar las cosas en ese sentido, y es que efectivamente se vio también que el debate alcanza el País Vasco. Está la expectativa de lo que pueda pasar en la Comunidad Valenciana. En ese orden de ideas, abogada, aunque aquí estamos hablando de un traslado de competencias que todavía no se ha materializado, en estos momentos, ¿cambian las cosas de una comunidad a otra a la hora de conceder un permiso de residencia de estas características? Vale. Un permiso de residencia inicial, ¿son los requisitos iguales? Porque está el tema del idioma. Es un requisito. Exacto. Valenciano, por ejemplo, vale, para obtener un permiso de residencia, o catalán, o gallego, euskera. No, determinadas comunidades, como por ejemplo Madrid, por ejemplo, nos exige previamente, ya a partir de mayo, lo habían cancelado por la pandemia, debemos hacer un informe de arraigo social en todas las comunidades, pero por ejemplo en Madrid nos exigen, en Barcelona, que hagamos un curso de preparación de nuestras leyes, de que sepamos un poco de conocimiento general. Y esto no está en todas las comunidades. Por ejemplo, aquí en Valencia capital, bueno, en la provincia de Valencia, no se exige el valenciano. Muchísima gente piensa que sí, y por eso asustados cogen y me compran un curso. Me pagan y mira, abogada, he comprado este curso porque pienso que me hace falta. No, el valenciano no es obligatorio. Por eso les digo, sí que es verdad que da un sustento al expediente indicándome que he querido integrarme en la sociedad valenciana, y por tanto yo les aconsejo que acudan a las asociaciones, pero realmente las asociaciones que les exigen ir personalmente a hacer este curso. Ahora bien, si no he podido hacer el curso, pues aporto lo que tengo. No voy a comprar un curso simplemente porque me hace falta para el informe de arraigo. No es necesario, aunque sí que es verdad que puede aportar, pero por esa razón tenemos 3 años para ir haciendo documentación que nos va a servir para demostrar que estoy arraigado en España. Luz, ¿y es posible que usted pueda recomendar algunas asociaciones? Porque hay veces nos llevamos unas experiencias desagradables. Hay de claro, todo. Por ejemplo, Asociación AESCO, Asociación Rumiñahui también me sirve para que vayan, se apunten a estas asociaciones y vayan presencialmente según los horarios y hagan este curso de valenciano. Por ejemplo, AESCO, y lo sé de primera mano porque colaboro con ellos, tienen la posibilidad de hacer el curso de valenciano de manera gratuita. Así que acérquense, pregunten los horarios, si pueden acudir y vayan haciéndolo. Por ejemplo, las personas que llevan aquí 5 o 6 meses, aún les quedan 3 años para poder empezar a recopilar documentación y hagan todo este tipo de cursos de manera gratuita. ¿Y para qué sirve el valenciano en el caso de la inmigración? ¿Para qué procesos cuenta? Vale, Jorge, eso es una manera. Claro, todo el mundo pensará, no, es que el valenciano no me sirve de nada. Como dicen por ahí, el saber no ocupa lugar. El valenciano nos sirve para demostrar, para conocer un poco de la cultura, ¿vale? Pongámonos un poco en la otra posición. Y si fuera todo al revés, nos gustaría que, por ejemplo, un español conociera la cultura peruana o la cultura colombiana, si fuera al revés la inmigración. Pero no, entonces no nos basta con el idioma español. Vale, sí que nos basta, Jorge, ¿vale? Pero es simplemente que si queremos conocer un poco más, si queremos entender un cartel que está en valenciano, es para eso, para tener un poco más de conocimientos en otras áreas, pero no es que sea obligatoria para no que nos aporte un informe. No, puede ser necesario, pero no obligatorio, ¿vale? Indispensable no es, porque muchísima gente se asusta, es que no tengo el valenciano, no me van a dar la tarjeta, no. Eso no es así, ¿vale? Yo puedo dar fe que he aportado expedientes de arraigo con el informe de arraigo que se pide desde el CAI sin el valenciano y salen favorables. No es obligatorio el valenciano, pero sí pueden hacerlo, sí que pueden aprovechar esa oportunidad que tienen y les abrirían puertas. Claro que sí, podrían tener otros conocimientos y podrían tenerlo, no pasa nada. Es más una forma de empatizar con la sociedad, con la sociedad local, ¿no?

Días antes, esta misma persona había agredido a una mujer de 49 años que supuestamente intentaba asistirlo y ya cuenta con otros dos cargos de agresión por un hombre y una mujer dentro de las mismas inmediaciones de Central Park el pasado mes de enero. Es así como esta persona en estos momentos se encuentra detenida por la justicia sin ningún tipo de libertad de comparecencia, a lo que el actor decidió no tomar ningún tipo de cargos en contra de esta persona. Sin embargo, el acto que fue grabado por distintas personas y se fue hecho viral en las redes sociales fue parte de lo más comentado durante el pasado fin de semana, convirtiéndolo el día de hoy en el personaje del día. Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. América y el mundo en el Café Mañanero. A ver si ahora nos escuchan perfectamente. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento brasileño. Todo el contenido de... Siguiendo la actualidad en el Café Mañanero, vamos entonces inmediatamente a compartir la información deportiva. Estamos acá con un tema de sonido un poquito complicado, pero yo creo que ya logramos solucionar. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva. Empezamos en Latino Deportes hablando de la Liga Española de Fútbol. El Atlético de Madrid ganó el compromiso con el cual se cerró la fecha número 29. A ver si Adolfo Jiménez del Río me corrige. Sí. Y vamos entonces a ver cómo quedan las cosas. El Real Madrid, que se mantiene en la punta. Pero ahí tenemos un equipo colchonero que se mantiene en la persecución de los puestos Champions y efectivamente afianzándose en ese objetivo. Y luego vamos a estar dando cuenta de lo que pasa en la vuelta al País Vasco, pero también volviendo al tema del fútbol, daremos cuenta de la programación de la Copa Libertadores de América. Latino Deportes, a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho, Tello número 7, cerca del Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. Tiene capacidad para 140 personas, dispone de una terraza espectacular para disfrutar de una rica caipiriña. Por ahí empieza la cosa. Y luego vamos a encontrar una carta muy extensa. Se destaca la novedad, la mesa gourmet, con platos internacionales, sabores de Brasil y Ecuador. Incluye el churrasco brasileño o rodillo. Y así podemos encontrar también platos a la carta. Restaurante Yacaré. Información y servicio en la página web restauranteyacaré.es. No lo olviden, cerca del Estadio Mestalla en Valencia. Entramos entonces en materia. Vamos con la Liga Española de Fútbol. Nos ponemos al día. Repasamos los resultados y damos cuenta de cómo están las cosas. Y anoche se cerró la jornada 30 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde vimos tremendo partidazo de cierre entre el Villarreal en la Cerámica, recibiendo al aguerrido Atlético de Madrid. Un marcador a favor del Madrid, 1-2, que lo pone nuevamente peleando muy cerca del Girona, posiciones Champions. Recordemos que el Real Madrid venció al Athletic de Bilbao en un encuentro bastante cómodo, con 2 goles de Rodrigo Goes, 2-0, y lo mantiene como único líder de esta competición. El Girona hizo lo propio con un Betis aguerrido y lo venció 3-2, y es que el marcador nos muestra la intensidad de este encuentro. Un Girona que salió demasiado contento de su estadio, demostrando que cada vez se configura más la estructura que quiere llevarlo a estar en Champions. El Alavés en su casa no pudo con la Real Sociedad y perdió este derbi del País Vasco 0-1. El Celta de Vigo empató con el Rayo Vallecano 0-0. El Fútbol Club Barcelona, en un durísimo encuentro ante Las Palmas, logró sacar un marcador favorable 1-0, pero bastante le costó. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, no pudo con el Mallorca 0-0. Y el Almería, en su casa, cayó ante los Osasuna 0-3. El Cádiz no perdonó al Granada y lo venció 1-0. Y el Getafe cayó en su casa ante el Sevilla 0-1, en un partido muy igualado. Quizá la diferencia la hizo Sergio Ramos con su gol de cabeza. Y en la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: el Real Madrid liderando con 75 puntos, seguido del Fútbol Club Barcelona con 67, pero ahí muy cerca el Girona con 65 puntos. En la cuarta, el Atlético Madrid, que recupera posiciones Champions, con 58 puntos. El Athletic de Bilbao se mantiene en la pelea en la quinta posición con 56 puntos. Y en la sexta se sube la Real Sociedad, nuevamente recuperando posiciones europeas con 49 puntos. Se desgonza la séptima el Betis con 42, y en la tabla media el Valencia Club de Fútbol se sigue manteniendo en la octava posición con 41 puntos. Y por la parte baja de la tabla, el Cádiz tiene 25 puntos en la posición 18, a tan solo 3 del Celta de Vigo, que está en la posición 17 en la parte de salvación. El Granada en el 19 con 14, y cierra la tabla de la Almería con tan solo 13 puntos. Los protagonistas del encuentro. Vamos a escuchar al Cholo Simeone valorando esta victoria ante un duro rival, el Villarreal. Buenas, mister. Esto fue lo que pasó en la rueda de prensa posterior al partido, que recuerden se celebró en el estadio La Cerámica. Para usted y sobre todo también para el equipo. Bueno, nosotros a Coque lo conocemos desde muy chico. Hemos tenido la suerte de acompañarlo en todo su crecimiento, en todo lo importante que es para nuestro equipo. Y bueno, acompañar ahora esta renovación de parte del club, valorando todo su trabajo, para que nos siga acompañando, para que nos siga ayudando desde el lugar que le toque, y dándonos esa calidad que obviamente tiene desde su juego. Se refería el Cholo Simeone a la renovación de Coque Resurrección. Hay más a propósito de las declaraciones del Cholo Simeone. También recogemos las reacciones de los jugadores, especialmente los que se hicieron presente en el marcador, como es el caso de Weissel, porque los goles llegaron en el minuto 9. Axel Weissel empató el Villarreal a través de Alexander Serioch en el 50, y el gol de la victoria, el que marcó Saúl en el minuto 87. Vamos a seguir escuchando entonces protagonistas. Me siento bien, claro que estoy feliz para del gol, pero es mucho más para mí importante la victoria, porque sabíamos antes del partido que cada vez que jugamos fuera no es fácil. Entonces esta victoria es muy, muy importante. Claro que es mejor de ya empezar los 10 días, creo que viene, antes de Dortmund, con una victoria. Ahora vamos a pasar esa semana más tranquilo, con confianza, y ahora especialmente descansar un poco y bueno, a trabajar de nuevo, pero estoy muy feliz también para Saúl, que tenía un momento un poco difícil. Entonces muy, muy bien de todo el equipo, mismo si el partido no era perfecto, pero muy importante ganar hoy. Ahí están las reacciones por parte del Atlético de Madrid luego de ese compromiso, con el cual se cerró la fecha número 30 de la Liga Española de Fútbol. Quedan 8 fechas. La cosa está apretada allí para entrar como cuarto a la zona de Champions. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río. Dejamos la Liga Española de Fútbol y nos metemos en la Premier League, donde Luis Díaz sigue siendo protagonista. Efectivamente, sí, Luis Díaz, que sigue siendo protagonista. Ayer se hizo presente con un golazo que contribuyó con la victoria de su equipo, el Liverpool. Y este fin de semana vimos tremenda jornada de la Premier League. Y es que nuevamente vuelve a figurar un grande, uno de los mejores jugadores en estos momentos en Europa, el colombiano Luis Díaz, que propició un señor golazo para darle la victoria al Liverpool sobre el Brighton 2-1. El otro gol del Liverpool fue del gran Mohamed Salah. Una victoria que mantiene el liderato de esta competición al Liverpool, y con ansias de más victorias. Partidazo también vimos entre el Manchester City y el Arsenal. Un partido que terminó en tablas 0-0 y que permite al Arsenal mantener la segunda posición, y seguido precisamente en la tercera del Manchester City. Tremendo partidazo el que hizo el Manchester United frente al Brentford, 1-1. El Tottenham no perdonó y venció al Luton 2-1. El Nottingham Forest empató con el Crystal Palace 1-1. El Sheffield United con el Fulham 3-3. El Bournemouth venció al Everton 2-1. El Aston Villa de Emery venció al Wolves 2-0. El Chelsea empató con el Burnley 2-2. Y el Newcastle con el West Ham 4-3. Tremendo partidazo en donde el marcador lo dice absolutamente todo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en el repaso de Latino Deportes. Vamos a ver qué pasa en la Copa Libertadores de América, porque arranca la fase de grupos este martes. Y esta semana, a partir del martes, tenemos tremenda jornada de Copa Libertadores de América. Y es que todos los ojos están puestos en dos encuentros. Uno de ellos, el del Club Los Millonarios de Colombia, que se enfrenta al durísimo Flamengo. Y el del vigente campeón, el Fluminense, que va de visita a Perú para enfrentarse a la Alianza Lima. Tremendos partidazos esperamos ver de esta jornada. Eso sí, tenemos otros bastante interesantes, como el del San Lorenzo, que se enfrenta al Palmeiras, el Botafogo al Junior de Barranquilla, el Nacional de Montevideo al Libertad, el Strongest al Gremio y el Cobresal al Barcelona de Ecuador. Arranca entonces el torneo de clubes más importante de al otro lado del Atlántico. Estaremos pendientes de los resultados y programación en general, también las reacciones, la Copa Libertadores aquí en Latino Deportes. Avanzamos también a propósito, este fin de semana concluyó el torneo Valencia Soccer Cup, un torneo de fútbol base, concretamente de categoría cadete. Se celebró en 4 carreras y en Malilla, con la participación en representación de Colombia de la Fundación Fuerza Viva. Hizo una exhibición de talento, de buen fútbol, se quedó con el título, con el mejor jugador del torneo, además la malla menos vencida, y la verdad que fue todo un lujo lo que se vivió en representación del fútbol colombiano. Son unos niños, es verdad, pero vinieron y al día siguiente ya estaban jugando, no se quejaron por el frío, por la lluvia, ni el jet lag, ni el hecho de jugar en canchas totalmente diferentes, ante un público muy distinto, rivales en muchos casos con una altura superior, en fin, lo hicieron de maravilla. Por cierto, ni una sola tarjeta en su contra. El fair play, juego perfecto, brillante, la fundación que dirige el maestro Régulo Pineda. Felicitaciones por todo lo que hicieron en el marco de la Valencia Soccer Cup, que contó con la participación de escuelas de fútbol de Canadá, de África, de otras partes de España, por supuesto de Valencia. De hecho, la final fue entre el Don Bosco y, como ya lo habíamos anotado, la Fundación Fuerza Viva de Colombia, que da oportunidad a niños de escasos recursos. Es una alternancia, un grupo mixto. Y allí está el resultado. Felicitaciones por todo lo que hicieron, por todo lo que exhibieron. Buen fútbol. Puede estar Colombia segura en su futuro con estos niños. Avanzamos en Latino Deportes. Pasamos también a lo que tiene que ver con el ciclismo, porque comenzó la vuelta al País Vasco. Nos dejó una anécdota muy importante, una equivocación de Primoz Roglic, pero ello no impidió que se llevara la victoria. Esto demuestra lo sobrado que está precisamente Primoz Roglic cuando se trata de España. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con lo que fue la primera etapa de la Vuelta al País Vasco y lo que viene. Y en el día de ayer arrancó la Vuelta al País Vasco, tremenda competición en la cual nuevamente vemos en acción al ciclista esloveno Primoz Roglic del Bora Hansgrohe, que se exhibió en la contrarreloj inicial de 10 kilómetros en Irún y tomó una clara ventaja sobre sus rivales, en especial dos de los grandes superfavoritos, nada menos que Remco Evenepoel del Tour de Quick Step y Jonas Vingegaard del Visma-Lease Bike. Y es que Roglic, Evenepoel y Vingegaard, como la mayoría de los corredores importantes de la carrera, salieron en la crono en los primeros turnos para evitar encontrarse con la lluvia que apareció en la parte final y en algún momento muy intensa. Uno de ellos inclusive fue el ciclista colombiano Santiago Buitrago. Y es que después de esta victoria de Primoz Roglic, la clasificación general queda de la siguiente manera: primero liderando Primoz Roglic, seguido de Jay Wynn de Australia a 7 segundos. En la tercera posición, Matías Schmolse de Dinamarca a 10 segundos. Y ya en la cuarta posición encontramos a uno de los superfavoritos, Remco Evenepoel, a 11 segundos, seguido del otro superfavorito, Jonas Vingegaard de Dinamarca, a 15 segundos. El mejor español, Juan Ayuso, en la séptima posición de Ineos, a 16 segundos. Y el mejor colombiano, Santiago Buitrago, a 24 segundos en la posición 14 del Bahrein Victorious. El otro colombiano bien clasificado es Brandon Rivera en la posición 23 de la Ineos Graniers a 32 segundos. Y es que para hoy se espera que esta segunda etapa ponga ya en acción a la cantidad de ciclistas que quieren puntuar y lo harán en una etapa rompe piernas. Y es que aunque únicamente tiene un alto puntuable el de San Ignacio en el kilómetro 20, el recorrido es bastante rocoso y saldrá de Dirún hasta Cambo-les-Bains en Francia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos echando ya prácticamente el cierre. Encontramos una polémica con un jugador del Fútbol Club Barcelona. Muy, muy, muy lamentable. En estos días, lo estábamos compartiendo en las redes sociales. Íñigo, sí, el jugador que daba la nota al enfrentarse a unos niños de solo 8 años. Es verdad que, independientemente, bueno, pues si son TikTokers, si son influencers, lo que quieran ser, ¿no? En ninguna parte está prohibido que un niño pueda hacerlo. Ahora que llamó al jugador tonto, bueno, tonto, sí, es una ofensa, tampoco es una palabra gruesa, pero que el jugador salga y encare a un niño de esa manera es muy triste, muy lamentable. Repito, no se está avalando ninguna conducta, ningún insulto a un jugador, a una persona, pero desde luego no se corresponde la reacción de Íñigo Martínez con lo que se está viendo en las redes sociales, la forma como encara a un niño. Lamentable. Adolfo, creo que tenemos una mejor nota para cerrar. Vamos a ver si la encontramos. Y de esa forma vamos echando el cierre aquí en Latino Deportes. Vámonos con tenis. Hombre, sí, tenemos una nota muy interesante de tenis para compartir. Creo que merece la pena que escuchemos qué es francamente lo que está pasando en estos momentos. El mundo del tenis. Para cerrar y quedarnos con buen sabor de lo que ocurre en el mundo del deporte. Y en el día de ayer arrancó la Vuelta al Bueno, no, qué va. Ese no era, definitivamente. Vamos cerrando Latino Deportes por el día de hoy. Cerrando nuestro segmento aquí en el Café Mañanero de Latinos FM, invitación cordial para que nos acompañen todos los días de 8 a 10 de la mañana. Me quedo mejor con unas declaraciones de Iñaki Williams, el jugador del Athletic de Bilbao. Yo veo el vestuario muy tranquilo. Pocos equipos nos han conseguido ganar, muy pocos equipos nos han pintado la cara. Vamos a ir a por ellos y vamos a intentar hacer nuestro juego, que nos está dando muchos frutos esta temporada. Para mí la final está al 50-50. Va a ser un partido muy, muy complicado, muy difícil. Tienen una línea defensiva muy buena, que juegan un bloque muy juntos, y creo que golpear primero siempre viene. En la vida se pierde más que se gana. El año pasado nos eliminó Osasuna habiendo hecho un grandísimo partido, y al año siguiente pues nos colamos otra vez en una final. Hemos tenido la desgracia de jugar finales sin nuestra gente, y ahora por fin vamos a poder disfrutar de una. He tenido la suerte de poder jugar una final con público y fue la hostia. Somos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad. Vamos a dejarnos la piel y ojalá pues la moneda pueda caer de nuestro lado. Bueno, así se están calentando las cosas de cara a la final de la Copa del Rey. Final de la Copa del Rey, que recordemos será ante el Mallorca. Sí. Copa del Rey, sí. Se acerca entonces una fecha clave e importante para el fútbol español, ya que la final de la Copa del Rey 2024 se juega